Alemania Oriental. Transmite Radio Pachone Internacional. Conexiones sonoras. La música puede ser pensada como un enorme complejo de carreteras, rutas y caminos que, a diferencia de los que pueblan los mapas de nuestros países, no llevan a ningún lugar particular. Si analizamos este mapa de coordenadas sonoras con detenimiento, encontraremos cientos de intersecciones, de puntos de encuentro, de lugares y canciones que cuentan sus historias y terminan por remitirnos a otros relatos y a otros sitios. Este domingo en Radio Pachone, partiendo de un punto al azar, iremos transitando por esas carreteras, trazando conexiones entre las obras de distintos artistas, los momentos en que se encontraron y las nuevas músicas a las que nos remitieron. Celebraremos las redes, las historias mutuas, los discos en los que confluyeron, las sutiles maneras en las que se influenciaron. En esta carretera la concepción del tiempo no es lineal. Iremos hacia atrás y hacia adelante, daremos saltos abruptos en el espacio geográfico y ubicaremos puntos en el sonido, el pensamiento y la vida de algunos músicos. Nuestro camino empieza en el Hexagon Sun, o Sol Hexagonal. Así se llama el estudio donde Mike Sandison y Marcus Eon, también conocidos como Birds of Canada, grabaron en 1998 el que sería quizás su trabajo más aclamado, Music Has the Right to Children, un enigmático título que traduce La música tiene derecho a hijos. Este hijo suyo, lleno de grabaciones de campo, sonidos diseñados para alucinación y clips de la cultura popular que aluden a los recuerdos más profundos de nuestro inconsciente, fue unánimemente respaldado por la crítica a su salida y le granjeó a la banda el estatus actual de culto del que gozan. De este trabajo escucharemos la canción Rule the World. Ligeramente escuchábamos en esta pieza de Birds of Canada el sonido del campo y los pájaros abriéndose paso entre los beats electrónicos. Hablábamos también de cómo en la música de estos dos escoceses abundan los sonidos de la televisión, los comerciales y las voces de los niños, como una forma de abrir nuestra percepción al mundo del onírico. Si avanzamos ahora en nuestro viaje hacia el origen del empleo de los samples y los fragmentos grabados en la música, tendremos que irnos hacia la Europa de mediados del siglo XX. Con los nuevos avances tecnológicos que desarrollaban las técnicas de la guerra en el continente, nació también el interés de los músicos de la época por asociar este tipo de herramientas a la composición musical. En Francia, gracias al apoyo de la radiodifusora y televisión francesa, los compositores Pierre Schaeffer y Pierre Henry empezaron a estructurar, con las herramientas emergentes de cintas y magnetófonos, una nueva forma de acercarse al fenómeno de lo sonoro en la composición, experimentando con grabaciones de elementos audibles de la vida diaria no tradicionalmente asociados a la música. Esta ampliación de criterios en cuanto a lo que en sonido se considera como musical encuentra su germen en las estéticas del futurismo italiano a inicios del siglo XX, pero es llevada por estos compositores, desde lo compositivo y desde las posibilidades técnicas para llevar a cabo los procesos a un nuevo nivel de desarrollo. Nace así la música concreta. Escucharemos una de las obras más tempranas de este género escrita por el compositor y teórico Pierre Schaeffer. Se trata del primero de sus 5 estudios sobre el ruido, titulado Estudio de los Ferrocarriles. Las conexiones sonoras pueden darse en múltiples sentidos. Pueden ser rastreajes de influencias y orígenes musicales, como lo sucedió con nuestras últimas 2 canciones, pero pueden ser también simples coincidencias, palabras e imágenes comunes que tienen obras completamente disímiles entre sí. Nos vamos ahora a Norteamérica, y esto es porque hubo también otro gran compositor que escribió sobre trenes y ferrocarriles, naturalmente de una manera muy distinta a la de Schaeffer. Nos referimos al gran Bob Dylan con su álbum Slow Train Coming de 1979. En esta oportunidad escucharemos una canción semi-homónima del álbum, Slow Train, un retrato de la vida en Norteamérica, de los vericuetos del poder y de algunas de las dificultades de la clase trabajadora en el país. Bother me, see my loved ones turning into puppies. Casi 15 años antes de la aparición del Slow Train Coming de Dylan, la agrupación norteamericana The Byrds realizaría un exitoso cover de otra canción del cantautor, titulada Mr. Tambourine Man. Siendo pioneros de la fusión entre música folk norteamericana y los nuevos sonidos de la invasión británica de los años 60, los Byrds se harían un importante nombre dentro de la escena del rock mainstream estadounidense. En esta oportunidad no escucharemos el cover de Dylan, sino una canción de la banda aparecida en la película Easy Rider, protagonizada por Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson. Lleva por título I Wasn't Born to Follow. I'd rather go and journey where the diamond crescent's glowing, and run across the valley beneath the sacred mountain, and wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of. When it's time, I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the chasm where the rivers of our vision flow into one another. She may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow. Jack Nicholson, legendario actor que tuvo uno de sus primeros roles prominentes en el cine con la película Easy Rider, de donde extrajimos la canción de The Byrds que acaba de sonar, protagonizaría años después, en 1980, el inolvidable film de terror The Shining, dirigido por Stanley Kubrick. La película, que a la usanza de Kubrick incluía regularmente piezas extraídas de la música académica de vanguardia, echó mano en esta oportunidad de algunas obras del compositor húngaro György Ligeti, en particular de la pieza Lontano, escrita en 1967. A continuación, escucharemos de Ligeti la obra Hungarian Rock, escrita para clavecín, pero interpretada en esta ocasión por un órgano mecánico al que se le programó previamente la partitura. El corte está incluido en el volumen 5 que Sony Classical lanzó con las obras completas del autor. Thank you. Giorgi Ligeti, autor de la pieza que acabamos de escuchar, escribiría hacia finales de su carrera, entre 1985 y 2001, dos libros de estudio para piano en los que rozaría los límites interpretativos y formales del instrumento, haciendo uso de las estructuras rítmicas complejas que caracterizaron buena parte de su trabajo. El compositor, en sus propias palabras, se habría influenciado en la escritura de estos tres libros de estudios por las interpretaciones pianísticas de dos músicos esenciales en la historia del jazz, Thelonious Monk y Bill Evans. Escucharemos de Monk la pieza Panónica. Thank you. presente Radio Pachone Internacional. En los años 50, al frente del apartamento de Thelonious Monk a 3 cuadras de la casa de John Coltrane, también en Nueva York, se hacía adolescente un joven baterista llamado Steve Reed, quien terminaría por convertirse en una leyenda del instrumento, tocando junto a estrellas como Miles Davis y James Brown. Uno de los últimos proyectos del baterista, antes de su fallecimiento en 2010, lo realizaría junto a Kieran Hefden, compositor de música electrónica también conocido como Fortet. Lanzarían, en 2006, 2 álbumes de improvisación electrónica y batería titulados The Exchange Sessions, editados por el sello Domino Records. Escucharemos, del primer corte del segundo volumen, una extraordinaria interpretación titulada Hold Down the Rhythms, Hold Down the Machines. Thank you. Pertenecientes a Domino, la misma disquera que lanzó las Exchange Sessions que acabamos de escuchar, se encuentra la banda de pop alternativo Wild Beasts. Formados en 2002, lanzarían su álbum debut Two Dancers en 2009. Recibiendo las mejores críticas por el disco, la banda sería popular por el extraño y conmovedor falsete de su cantante, Hayden Tharpe, y por su música sofisticada e introspectiva. A continuación escucharemos la canción Fun Powder Blood. Cabe decir que tanto Wild Beasts como Fortet encontrarán conexión al participar en el próximo mes de agosto en el festival británico The Big Chill. Llegamos hacia el final de nuestras conexiones sonoras. Escriban sus comentarios, sugerencias y, por qué no, regaños a twitter.com/radiopachone o a facebook.com/radiopachone. Rompiendo un poco con el formato del programa, les dejamos para finalizar una canción del músico que suena de fondo en este momento. Su nombre, Flying Lotus. Nativo de Los Ángeles, el DJ y compositor de Laptop se ha consolidado como una de las nuevas revelaciones de la música electrónica y una de las banderas del sello Warp. Su álbum, Cosmograma, de 2010, es sencillamente una obra maestra. Hasta una próxima oportunidad. Se despide de ustedes, Andrés Wellron. A continuación, Zodiac Shit, de Flying Lotus. Transmite Radio Pachone Internacional.